Hola, buenos días. Bien, ¿vos? Muy bien, acá estamos. Bueno, bien. A ver, Silvia, contanos. El año pasado habíamos hablado de este curso y, bueno, ha finalizado. ¿Qué evaluación, qué balance hicieron? Sí, mira, habíamos hablado en su oportunidad, bueno, que era la primera experiencia virtual que habría con el tema de asistentes gerontológicos, así que terminó en el mes de diciembre, se imprimieron los certificados y se terminaron con las evaluaciones y, bueno, y empezamos a hacer las entregas correspondientes también para conocer a la gente, ¿cierto? Y para ver también cómo les había parecido, qué utilidad le estaban dando, de dónde eran estas personas, porque bueno, la virtualidad es importante, pero sí. Está este otro impedimento que es que uno no conoce la cara, ¿no? De la otra persona ni la experiencia. Claro. Así que no, fue la verdad que se pudo llegar a muchos más lugares, esto que se resalta muchísimo, ¿no? Con el tema de también que sea autogestionado, que la persona pueda conectarse en cualquier momento, permitió que gente que tiene distintos horarios de trabajo lo pueda hacer, así que si bien fue bastante extenso, hubo una muy muy buena convocatoria para nosotros, nos pareció que fue muy oportuno, y bueno, y muchas personas también, en la mayoría mujeres, como siempre, ¿no? La tarea de cuidado siempre destinada a las personas y a personas adultas y mayores que también son mujeres, y en su mayoría dentro de grupos familiares, que es lo que más nos llamó la atención, ¿no? Muchas hijas y mamás, o nietas y abuelas haciendo la capacitación, o hermanas, así que me parece que también sirvió de apoyo, y esto marca también una tendencia en cada grupo familiar, ¿no? Con respecto a los que estamos envejeciendo. Claro, hubo más participación de personas que cuidan familiares de que gente que trabaja en alguna casa de adultos. Sí, de personas que cuidan sus propios familiares, que tienen familiares con algún tipo de demencia o con alguna dependencia física. Yo hablo bajito porque están dando una capacitación, pero me quedo sin señal, entonces estoy hablando medio. Ah, está bien. Y como soy caminadora, ¿viste? Se me va la señal. Está bien, pero suena bien, se escucha bien. Bueno, genial. No, sí, como vos decías, muchas personas que también no saben, a veces no tienen herramientas para cuidar a sus propios padres o a sus hermanos mayores, como nos puede suceder a cualquiera de nosotros, ¿no? Sí. Y con el componente de afectividad que uno tiene con respecto a su familia, es difícil cuidar a otro, ¿no? Cuidar a otro que uno quiere y que tal vez está demandando una atención diferente que el vínculo en sí mismo, ¿no? Entonces eso ayuda también a ser un poco más objetivo en la tarea de cuidados y entender lo que al otro le pasa a partir de, bueno, de brindar información y de tener algunas herramientas un poco más claras. Siempre se va actualizando esto y es una tarea que hay gente que había hecho las capacitaciones en del 2007, del 2011. Claro. Entonces te decían, yo pensé que era lo mismo. No, nunca es lo mismo porque, no solo porque todo va avanzando y tenés nuevas herramientas para trabajar en un montón de patologías, sino también con respecto a lo que es lo gerontológico, ¿no? La perspectiva de género, la diversidad, las cosas que hay que tener en cuenta con respecto, no sé, a cuestiones como sexualidad, como cuidados básicos de enfermería, eso también se va modificando muchísimo. Y bueno, y ni hablar con esta situación pospandémica, ¿no? Yo sigo hablando de la pospandemia porque estamos encontrándonos, de hecho acá están un grupo de personas mayores haciendo la capacitación de cajeros automáticos, no hubiera podido suceder esto si no hubiéramos podido volver a encontrarnos, ¿no? Con todos los cuidados, pero bueno, esto también implica que lo que estamos viendo y analizando con algunos municipios es que hay grupos de personas que todavía, y todos nosotros, me parece, y nosotras tenemos todavía esta carga de emocional, ¿no? De las vivencias que hemos tenido, ninguna le ha sido gratuito esta pandemia de ninguna manera, y bueno, y algunos con muchas ganas de retomar y saliendo adelante, y otros un poco más necesitando alguna asistencia o algún apoyo, que tenemos que estar todos preparados en los ámbitos que nos toquen. Silvia, a partir de esta experiencia que significó la virtualidad y la gran participación que tuvo este curso, ¿está pensado en reiterarlo en los próximos meses, el año que viene? ¿Cómo lo evalúan? No, sí, este año, porque mira, de los inscriptos, bueno, había como 1.800, quedaron, mira, cerca de 700 personas, yo con los números soy media desprolija, pero bueno, como 700 personas con lo que me anotó Florencia acá, que bueno, que no terminaron los 11 módulos, ellos tenían que terminar los 11 módulos y hacer la evaluación integradora por distintas circunstancias, así que se va a retomar en el mes de mayo la convocatoria como para poder arrancarlo con menos cantidad de meses, porque la idea es que pueda ser más expeditivo. Y lo que nosotros estamos proponiendo desde nuestro ministerio con la fundación es hacer algunas clases presenciales para brindar un apoyo diferente a lo que está a lo que está grabado en un video y a lo que está escrito, ¿cierto? Poder hacer algunos encuentros de acuerdo a la convocatoria que tengamos por región para estar más atentos ahí a quiénes son y qué es lo que van necesitando. Claro. Y ya que mencionaste que estás en un curso de cajeros automáticos, ¿qué es eso? Contanos, a ver. Mira, en el Consejo de Personas Mayores surgió la necesidad esta de prevenir estafas, bueno, del tema de la inclusión digital, ¿no? También. Sí. Y esta capacitación que brinda la Fundación del Banco de la Pampa, que la verdad que, mira, tendrías que estar acá porque es fantástica, es muy linda, los distintos municipios van solicitando a través de los centros de jubilados, de los CUMELEN, esta jornada de trabajo en donde, bueno, viene el equipo de la Fundación con nosotros. Hay unas tablets que tienen como la forma de un cajero automático, no tienen la pantalla, no la forma, ¿viste? Sí. La pantalla de un cajero automático, les explican cómo funciona, ellos traen sus tarjetas, se van sacando las dudas, le dejan material y después los acompaña la misma gente del banco al cajero a realizar distintas operaciones. Uh-huh. La verdad que es una jornada muy, muy linda, es muy accesible, acá hay bueno, un salón muy... también muy iluminado y demás, y bueno, y acá se sacan como todas las dudas, ¿cierto? Porque a veces con sus familias uno no se anima y o tiene miedo que le tragan la tarjeta, como sí. Decía recién, yo la verdad que hago poco porque tengo miedo que me la de, si me la traga, ¿qué pasa? Claro. Entonces, los chicos acá la verdad que son muy profesionales en eso y es una experiencia muy linda que yo no había vivido, la viví, ya te digo, antes de la pandemia cuando hicimos una recorrida de 10 o 11 localidades y ahora, bueno, las retomamos y bueno, ya te digo, estamos en Ceballos y la semana, lo tengo anotadito acá, el 28 estamos en Santa Teresa y así vamos armando una agenda con la Fundación y también trabajando lo que es el abuso financiero, ¿no? Parte del equipo técnico de la dirección trae material sobre estafas y demás, que eso es una constante. Sí, todos los días hay una acá. Noticia semanal. Sí, lamentablemente. Bien, Silvia, no te sacamos más tiempo. Muchísimas gracias como siempre. No, por favor, muchas gracias a ustedes y un abrazo a la audiencia.